Por ahora estamos haciendo una recogida de firmas también. Es un manifiesto pues firmado por padres, madres, abuelas, tíos que quieren proteger a sus hijos, y luego tenemos el acto de hoy y de ahí en adelante pues ya veremos. Si alguien quiere firmar vuestro manifiesto, ¿dónde lo puede encontrar? En gurasos.org. Lo tenéis en euskera y en castellano, ¿verdad? Y en francés creo que también. También, y tenéis un vídeo además grabado con el manifiesto. Eso es, un vídeo en el que en el fondo aparecen niños y niñas que estarían en la zona expuesta de la incineradora y les hablan pues sus padres, madres, abuelos, tíos, y sí, es un vídeo emotivo. Vosotros no queréis esto para vuestros niños, pero entiendo que tampoco lo queréis para los niños de otros sitios, ¿no? Eso es. Hola, cariño. Quiero que me escuches con atención, lo que te voy a decir es importante. Ahí mismo, muy cerca de donde entrena la Real, en Zubieta, quieren construir una incineradora en la que van a quemar basura y diferentes residuos. El humo que saldrá por sus chimeneas puede ser peligroso para la salud. Sí, es así. Veo que te has dado cuenta de que estoy preocupada, sobre todo por vosotros los más pequeños, por las consecuencias que puede acarrearos la incineración a los que ahora estáis en pleno crecimiento y desarrollo. Gure txikitxo maitea, ama naiz, begira, ez zaitu larritu nahi, baina entzun mesedez, arretaz, esango dizudanak merezi du eta. Hortxe, Zubietan bertan, Errealak entrenatzen duen lekutik oso gertu, erraustegi egiteko asmoa dute. Bertan, zaborra eta hainbat hondakin erretzeko. Bertatik aterako denkea, itxua izan daiteke osasun. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Eugenia, pero yo no soy de aquí, yo soy rusa y aquí estoy casada con un hombre de aquí y vivo ya 3 años. Muy bien, tienes una niña por lo que veo. Sí, que tiene 1 año y nacido aquí. ¿Cómo te llamas tú? Ella se llama Nicole. ¿Nicole? Sí. Hola, Nicole. Hola, está ocupada comiendo, es muy importante. ¿Has estado en la jornada que ha hecho Gurasos en relación a la incineradora que quieren montar aquí en el pueblo? ¿Qué te ha parecido lo que has escuchado? Es muy impresionante, pero no me ha sorprendido nada, porque yo ya sabía que es así, que es muy peligroso, es muy malo y para los niños, para los mayores y para todos nosotros en general. No es sorprendente, es evidente que no puede ser, no pueden filtrar todo, es imposible filtrar todo. Ellos entienden, pero no hay tecnologías. Lo mismo con coches, filtran y la gasolina no está mala, pero hay contaminación, no podemos evitarlo. O sea que tú eres consciente de que esto sería un peligro muy serio tanto para ti como para tu hija, como sí, para el entorno. Sí, sí. Si yo vivía solo aquí, igual yo no me preocupaba tanto, pero que tengo dos hijas, y quiero vivir para ellos, yo misma más, para ellos, y quiero que ellos no tienen enfermedades, por esto es... Ya. Me comentabas antes de empezar a grabar que si ponen la incineradora, te planteas marcharte. Sí, sí. Yo no creo que una persona es como un árbol. Tiene que vivir donde vive. Una persona es libre. Y si nos ponen las condiciones donde no queremos vivir o no podemos estar sanos y seguir viviendo sanos, entonces tenemos que cambiar el sitio. Si no podemos protestar y que no nos pone. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar para parar este proyecto? Hasta que todo que está organizado, cadena humana, manifestaciones, todo que van a hacer, para, y si nos organizan, nosotros vamos a salir y protestar. ¿Qué piensas de los políticos que puedan permitir este proyecto? Es evidente, como en todo el mundo, es todo por dinero. Para tener trabajo y para ganar dinero, para tener industria, es normal. Pero yo no quiero sufrir como resultado de sus actividades. O sea, que tienes muy claro que si esto se lleva adelante es por un interés económico de empresas privadas. Sí, claro. Igual por los intereses del gobierno también, subir el nivel de industria, no sé qué. Pero si influye a mí misma, yo tengo que decidir en mi propia vida cómo yo puedo resistir. Si no quiero vivir aquí, entonces yo me voy. Muy bien, muchas gracias. De nada. Por ello, pienso que tengo que hacer algo cuanto antes. Te doy mi palabra de que voy a protegerte de ese peligro, mi vida. No voy a consentir por nada del mundo que se ponga en peligro la salud de ninguna niña y ningún niño. No me lo perdonaría. No podría perdonarme no haber hecho cuanto esté en mis manos, aunque sea poco. He decidido que voy a juntarme con otros padres y madres, abuelos y abuelas y parientes, y que entre todos y todas, trabajando unidos, podamos librarnos del peligro que supone la incineradora. Hola, ¿cómo te llamas? José. José, vives aquí en la zona, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuántos niños tienes? Tenemos dos, una niña y un niño. Ya, estás muy preocupado por el tema de la incineradora que os quieren poner. Sí, claro. Preocupado en el aspecto sanitario, en cuestiones de salud y también en el tema medioambiental, el impacto que puede tener en la zona. ¿Perteneces a la asociación Gurasos? Está la familia en la asociación, sí. ¿Hay un movimiento importante de gente que esté en contra de este proyecto? Desde que se creó el proyecto, pues surgió ya un movimiento en contra. Más enfocado desde el punto de vista medioambiental. Digamos que la primera lucha se enfocó desde el medio ambiente, sobre la gestión de residuos y demás se podía hacer de otra manera, ¿no? Y fruto de ello, en Guipúzcoa han surgido otros tipos de recogida de residuos, ¿no? ¿Te refieres al puerta a puerta? Al puerta a puerta, quinto contenedor, sistemas mixtos, otros tipos de recogida que han dado índices de reciclaje y de recuperación más elevados que el modelo actual, ¿no? O que el modelo clásico de contenedores en la calle, ¿no? ¿Por qué piensas que quieren poner incineradoras? Todo el mundo cree, por un lado, que es una salida con intereses económicos detrás, ¿no? Y sí, posiblemente sea así, porque no responde ni a criterios medioambientales, mientras se hace un discurso político de lucha contra el cambio climático y demás, justo vamos a crear una infraestructura que si se crea sería una de las cinco primeras más contaminantes a nivel de Euskadi, ¿no? Entonces va en contra de criterios medioambientales y luego en contra también de criterios de salud, ¿no? En el principio de precaución en cuanto a lo sanitario, no se cumple, ¿no? Entonces, tiene que haber otros criterios, ¿no? En caso de que el proyecto terminara al final yendo adelante, ¿tú decidirías posiblemente marcharte de la zona? Pues mira, yo soy de Usurbil, un pueblo que queda a un kilómetro escaso de donde es la incineradora. Soy de ahí, tengo 42 años, siempre he vivido aquí y justamente la semana pasada en casa salió el tema. Es una opción. De todas formas somos optimistas. Yo siempre he dicho desde que esto inició que la incineradora no se va a hacer. ¿Sabéis qué empresa es la que está detrás de este proyecto? La adjudicación de la obra todavía está sin designar, pero sí han salido nombres. Han salido nombres de personas que pueden tener intereses, yo creo que ahora mismo el debate hay que centrar también, no tratar de personalizar, sino un poco dar otra dimensión, ¿no? a este proyecto, ¿no? Y plantear que no tiene sentido, por un lado porque medioambientalmente hay otras alternativas que son más sostenibles y por otro lado porque en el aspecto sanitario no cumple con los requisitos básicos. Bai, alaxe da, igarri duzu, ez da? Kezkatuta nago bai, eta batik bat zuengan, aurrongan, oraindik azten eta garatzen ari zareten ongan sor ditzaken eraginengatik. Horregatik, lehenbailehen zerbait egin behar dudala pentsatu dut. Arrisku horretatik babestuko zaitut.

porque hacen un doble negocio, ¿eh? No es solamente que lo utilizan de combustible para su proceso de fabricación, no, no, y encima cobran por hacerlo. Es el doble negocio. Y las cementeras, que son participadas perfectamente por las mismas empresas que se dedican a la gestión de residuos, o sea, si hablemos el polo de la cementera y el de los residuos, verás tú que tiene unos vasos comunicantes enormes. Entonces dicen, ¿tenemos problemas para colocar incineradoras? Pues quemémonos en las cementeras. Entonces la cementera se convierte en una incineradora camuflada, no, vamos, perfectamente. Además, allí lo justifican diciendo, no, lo utilizamos en vez de combustible fósiles, utilizamos residuos. Mira qué bien, lo revalorizamos. O sea, es que la misma filosofía que tiene. Yo creo que si lo hubieran pensado antes, estos no sacan la palabra incinerador. Con meterlo a la cementera ya tenían todo hecho. Total, les pagan igual, hacen el negocio igual y encima no levantan ampollas. Lo hubieran hecho así. Entonces, desde ese punto de vista, yo he visto una práctica diferente en una cementera, por ejemplo, en Italia. Que después de reciclar el 80 y 90%, queda un resto de un 10%. ¿Sabes lo que hacían? Hacían, por medio de máquinas de calor, hacían como una especie de chorizos, pero ese residuo que ya no se podía hacer nada, decían, lo quemamos y al final nos queda unos miles de toneladas, los llevaban a una cementera que era la mayor cementera que había en Italia. Decían, ¿y qué porcentaje de combustible supone para esa cementera de residuos? El 3%. Nada. Entonces, esa solución en esas circunstancias, que no evita el que se vaya mejorando todos los procesos industriales de reciclaje, porque allí se lleva lo que, señores, ¿se puede reciclar más? No podemos reciclar más. Bueno, pues toda la cementera. Lo hacían así. Estamos hablando para una población de 3 millones de habitantes, ¿eh? No 700.000 habitantes como en Guipúzcoa, ¿eh? No 700.000 habitantes, 3 millones de habitantes, una provincia entera, la más potente y donde tenía la mayor cementera de Italia. Mientras no tengamos otro método de hacer hormigón y construcción que el cemento, vamos a necesitar las cementeras. Otra cosa es decir, qué impactos medioambientales hacen las cementeras, qué controles tiene que llevar las cementeras, porque cuando han metido las vacas muertas también funcionan las cementeras. Entonces, esa es otra película ya, ¿eh? Donde hay que cantar. Y en Donosti tenemos alguna experiencia muy cercana, porque el cemento Rezola está, pero es que pegaba a Donosti, ¿no? Entonces, sabemos que hayan entrado vacas locas, ni tan siquiera hacía los controles, ni los hacía. O sea, cuando ves la hoja de clasificación, dice, se ven las producciones de contaminantes que tienen, y cuando llega Dioxinas y Furano está en blanco. ¿Para qué los vamos a analizar? Mejor, no los analizamos, no existe el problema. O sea que negativo totalmente la sustitución del petróleo. No, la sustitución de la incineradora por las cementeras. Uh-huh. No, es, para mí son del mismo rango. Por tanto, si estoy en contra de una cosa, estoy en contra de la otra. ¿Piensas que las autoridades les están dando una línea de negocio? Sí. No, clarísimamente. O sea, vuelvo a repetir. Es que si tú coges el lobby de las cementeras y el lobby de los residuos y vas contrastando a las empresas que gestionan una cosa y la otra, hay una coincidencia enorme. Erabaki dut beste guraso, aitona, mona eta senidekin batera bilduko naizela. Eta denok batera elkarrekin lan egingo dugula erraustegiaren arriskua gainetik kentzeko. Zaude ziur, begiratu bi begietara. Sinetsi esadazu, ez dizut utxik egingo. Erraustegiaren proiektua geldiarazten saiatuko naiz. Badakit, gure hondakinen arazoari beste irtenbide bat bilatuko diogula denen artean. Posible delako, gizarteak eta geure ordezkariak horretan buru belarri jarri nahi badute behintzat. Mírame a los ojos, créeme, no te voy a fallar, te lo aseguro. Voy a intentar con todas mis fuerzas que no se haga la incineradora.